Bueno, muy bien. Existen muchos mitos con respecto a la epilepsia relacionada con la menstruación. Una de ellos es que la mujer que tiene epilepsia tiene problemas de fertilidad. Pero aun cuando esta no representa uno de los grandes miedos y de los grandes mitos, es la representación de no iniciar los factores en pacientes con epilepsia. Y aun así, si esto tuviera epilepsia y llegara a quedar en embarazo, muchas veces, incluso por el personal médico, se le recomienda la suspensión de los medicamentos anticonvulsivantes debido a los efectos terapéuticos de los hijos. Se calcula una prevalencia en Estados Unidos de 0.6 a 1%. Esto equivale a 800.000 a 1.100.000 mujeres con epilepsia, de las cuales 20.000 gestaciones cursan por año, de las cuales es importante decir que el 90% son completamente normales. En nuestro medio no tenemos estadísticas al respecto. Cuando se enfrenta uno al temor de una mujer con epilepsia y que tiene gestación, siempre debe sospechar el hecho de no tratar las crisis con todo lo que ella puede llegar a significar, es decir, incremento de la frecuencia de crisis, riesgo de embarazo, incapacidades laborales, lesiones personales, los factores biológicos asociados versus la posibilidad del efecto teratogénico de los actos. Y uno debe enfocar esta situación en dos perspectivas. La primera, una paciente que tiene epilepsia y queda gestando, que es el tema de charla, o una paciente completamente asintomática que durante la gestación inicia con presencia de crisis. Muy bien, vamos a revisar algunos aspectos fisiológicos. Los estrógenos están implicados en la disminución del umbral conductivo, así como también en su lado indicado para la gonadotropina coriónica. Contrario a esto, en los modelos animales, los progestágenos han reducido el umbral para el modelo CIMI y están en relación con los incrementos de los niveles de GABA. Sin embargo, los progestágenos también producen alteraciones del índice pH gástrico, de la secreción de moco y del peristaltismo intestinal, lo cual podría estar en relación con modificaciones en la absorción y el metabolismo de los medicamentos anticonvulsivantes. Con respecto a la testosterona, si no tenemos modificaciones importantes. También se ha descrito que durante el periodo menstrual hay un incremento de las crisis focales durante la fase folicular y de las crisis de tipo ausencia durante la fase lútea. No se ha logrado atribuir un efecto directo ni de progestágenos ni de estrógenos sobre el incremento de la frecuencia de crisis. Sin embargo, se considera que alteraciones en esa relación, que siempre debe ser mayor a 1, están en relación con la crisis. Muy llamativamente, se refiere que hasta un tercio de las pacientes con epilepsia requieren incremento de las crisis durante la gestación. De un 5 a 25% reporta reducción de los eventos y hasta un 83% no informa cambios significativos. No se puede, y esto es muy importante definirlo a los pacientes, pronosticar la modificación en cuanto a la frecuencia y el tipo de crisis con base en la edad de la paciente, la raza, la paridad, el tipo de epilepsia que tiene, incluso gestaciones previas y medicamentos anticonvulsivantes. Entonces, ¿cuáles serían los factores que podríamos asignar al incremento de riesgo durante las crisis? Los efectos hormonales que acabamos de mencionar, factores metabólicos como el incremento del volumen de agua, retención de sodio, aumento de peso, la presencia de alcalosis metabólica compensada, incluso si con más glicemia. Dentro de las psicológicas también hay incremento del estrés, la ansiedad, la forma irregular de los medicamentos, precisamente por el parto por el mito, y en otra situación también por el riesgo real de los medicamentos anticonvulsivantes durante la gestación. Las causas farmacológicas, porque aún cuando la mujer gestante con epilepsia toma el medicamento anticonvulsivante, tiene una disminución en los niveles de testosterona, sobre todo durante el último trimestre, por mala absorción, disminución de la unión de las proteínas, la disminución de la albúmina disponible y el aumento de la carga tumoral. Estos cambios, si bien es cierto, son más notorios durante el tercer trimestre, como les decía, la mayoría del incremento pública, tumbados en incapacidad por atrapamiento o por presión y movimientos del feto e incluso las muy frecuentes infecciones urinarias. Todos estos factores que acabamos de mencionar explican hasta un 90% del incremento de la frecuencia de crisis. Es importante tener esto en mente ya que se ha determinado y existe claridad que la presencia de crisis durante la gestación per se puede estar en relación con el aumento de las malformaciones fetales. Y esto se ha documentado incluso en una revisión sistemática cuando se compararon los grupos de gestantes con crisis durante el primer trimestre contra aquellas que lo hicieron en tiempos posteriores, y la diferencia entre el 8.3 versus el 4.2. Si bien es cierto, las más temidas son las crisis generalizadas de tipo corticoclónico por el riesgo de hipoxia y acidosis e incluso de muerte fetal, nunca como clínicos podemos menospreciar las crisis focales, ya que no sabemos si estas van a llegar a generalizar incluso con las que están con estatus. Y en el caso de estatus, observen ustedes que la mortalidad materno-fetal es muy alta, incluso hasta del 30%. El doctor Teramo en el 82 informó 29 casos, de los cuales ocurrieron 9 muertes maternas y 14 óbitos secundarios a estatus durante la gestación. Se deben tener también en cuenta las crisis que aparecen durante el trabajo de parto, que llegan a ser incluso hasta del 2% y que se asocian a alteraciones importantes en la frecuencia cardíaca fetal, hipoxia y aumento de las complicaciones durante el parto. Entonces podríamos dividir las complicaciones. Las primeras, las complicaciones obstétricas. ¿Cuáles? Comparadas con aquellas mujeres que no convulsionan durante su gestación, hay incremento de hemorragia vaginal, hiperemesis gravídica, abrupción de placenta, parto prematuro, distocias en el trabajo de parto, con lo que implica ruptura mecánica de membranas, trabajos inducidos, instrumentación e incluso el uso de medicamentos como meperina que logran bajar el umbral convulsivo. Recordar siempre que los medicamentos anticonvulsivantes varían después del parto en el perpetuo. Y las anomalías en el desarrollo fetal, que las podemos clasificar como malformaciones cuando las anomalías son mayores e interfieren si no hay una intervención médica o quirúrgica, interfieren con la vida, o anomalías congénitas cuando estas alteraciones del desarrollo son menores. Dentro de las complicaciones fetales tenemos estas, que son, digamos, las más temidas, han sido descritas incluso desde 1964, el primer estudio por el doctor Janes, y de ahí en adelante han venido muchos otros estudios, los cuales han mostrado un riesgo estimado de malformación del 4 a 8%. Sin embargo, estos estudios han tenido metodologías variables, han tenido grupos de control, incluso han tenido referencias poblacionales, por lo tanto no son comparables con nuestra situación. Es importante recordar siempre que los medicamentos anticonvulsivantes no definen un síndrome específico para cada tipo de medicamento anticonvulsivante. Diciendo esto, es que la presencia o el uso de medicamentos anticonvulsivantes tienen mayor relación con la presencia de malformaciones a alta dosis o el hemosoproliferado. Tenemos que acercar también no solamente el uso de los medicamentos anticonvulsivantes, sino las condiciones asociadas, como la severidad de la epilepsia. Claro, si yo tengo una epilepsia de tipo control, esto va a implicar que voy a requerir dosis altas de los medicamentos y uso de uno o más, aumentando el riesgo de malformación. Y considerar y explicarle a todas las pacientes que no existe ningún medicamento anticonvulsivante que sea 100% seguro. Ninguno de ellos tampoco tiene un patrón específico de malformación. Pese a que las malformaciones principalmente de muchas universitarias o distribuidoras, que se asocia con la disminución de la vitamina K y del TP y del MCT. En las madres que han recibido medicamentos anticonvulsivantes, se ha documentado la presencia de una proteína inducida por la ausencia de vitamina K, que es FIT. Esta puede ser cuantificada y es utilizada como un marcador prenatal de alto riesgo de hemorragia fetal. En caso de presentar esta hemorragia fetal, la recomendación no es aplicar vitamina K, sino plasma cero. Otras complicaciones son bajo peso para la edad gestacional y prematurez, microcefalia, retardo mental, disminución en la adquisición verbal, incluso en las pruebas como la escala de Bailey, letargia, irritabilidad y dificultad de sexo. Sin embargo, cuando una mujer con epilepsia sabe que está cursando su mutación, se ha pasado más de ese periodo crítico de adolescimiento de las cuatro primeras semanas. Y entonces los medicamentos anticonvulsivantes ya han hecho el efecto que tenían que hacer. Y aquí es importante recordar que no solamente el peso de malformaciones o contribuyentes son anormales, sino otras variables como la frecuencia de las crisis maternas, el tipo de epilepsia, la susceptibilidad genética que tienen esas madres para desarrollar malformaciones en sus pechos y dentro de otros ingenieros. Entonces podríamos clasificar los factores de riesgo como aquellos maternos y aquellos que son por medicamentos anticonvulsivantes. Con relación a la madre, son crisis durante la gestación, principalmente en el primer trimestre, y la presencia de crisis con hipocondría generalizada, antecedentes de malformaciones gestacionales previas como en familiares cercanos, traumas, caídas y condiciones socioeconómicas culturales que reducen la frecuencia del control prenatal. Con relación a los más, los estudios debemos exponenciar y desmantelar los niveles sexos elevados, los niveles pico prominentes y la ¿cuáles serían entonces los mecanismos de teratogénesis? Entonces, existen estados de mayor susceptibilidad con esa organogénesis de todo nada. Se pierde la gestación o ella continúa con los efectos de la epilepsia del mal, principalmente en las dos primeras semanas. Recordar que estos medicamentos tienen una ventana de acción y que existe una susceptibilidad de los sistemas y de los órganos para que cada uno de ellos ejerza un efecto correspondiente. Igual las diferencias genéticas de susceptibilidad materna y la relación de dosis de más con la respuesta. Aquí yo quiero hacer, aclarar algo sobre cómo podría producirse la teratogénesis. Uno, por incremento de los niveles de fósforo, que no vamos a mencionar. Dos, por la aparición de radicales libres. Tres, por las modificaciones en el pH cerebral, que está documentado con el ácido valproico. Y finalmente, cuatro, con la alteración en el metabolismo de los soldados. Entonces, la susceptibilidad genética está relacionada al metabolismo y la alimentación de los humanos. Resulta que la mayoría son eliminados a través de la vía citocromo P450 y entonces son intermediarios de la oxidoarena, que es un epóxido aromático, metabolismo intermedio de fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. Con un efecto cardiogénico, tóxico y teratogénico. Su metabolismo puede ser para derivación de dihidrogenoles a través de la epóxido hidrolasa o para conjugación con el glutatión a través de la glutatión transferasa. Y obviamente la alteración de cualquiera de estas enzimas de la epóxido hidrolasa o a su vez de la glutatión transferasa, que es una enzima barredora de radicales libres, relacionados con el incremento del riesgo de la transformación. ¿Por qué? Porque entonces además también pueden ser bioactivados por coactivación durante la síntesis de prostaglandina. Entonces son donadores de electrones a las peroxidasas, generando radicales libres. Y entonces, para compensar esa deficiencia de electrones, se unen a macromoléculas como el DNA, el RNA y el promotor. Y entonces aquí es cuando puede sobrevenir la malformación fetal. Como ya hemos dicho, no hay ningún síndrome específico para cada uno de los anticonvulsivantes. Comparten la mayoría alteraciones en la parte central de la cara y microcefalia, lo cual ha postulado la posibilidad de un síndrome anticonvulsivante fetal. haciendo algo, lo vimos buscar con una célula fenobarbital que dijo que era un rojo. Simplemente para mostrar una revisión sistemática de procreanil en 2004, donde se reporta todos los riesgos secundarios a medicamentos anticonvulsivantes, que hay efectos menores y hay efectos mayores, dentro de los cuales el más temido es el efecto del tubo neural. Para poder hacer ese diagnóstico, existen criterios. La historia de exposición en útero, la presencia aparente facial característica y la presencia del menos uno, la evidencia de activación prenatal, la información compatible, historia de desarrollo compatible o problema de comportamiento compatible. Aquí simplemente para mostrar algunas de las características dentro de los anticonvulsivantes más frecuentes. Entonces, este es el síndrome fetal por hidantoína, muy característica de la formación de los dedos y de las uñas, entonces un anticalante tipo plástica. A veces, como el fallido en metamor, hay una ossificación irregular, por lo tanto, también se acompaña de quimodactilia. Múltiples anomalías en el cráneo, en la cara. Miremos que también se asocian en ocasiones al labio para la tosquitis. Retraso de crecimiento proteína, estrabismo e hiperfibrosis. CDT, síndrome fetal por fenobarbital. Nariz corta, hiperfibrosismo, encanto. Tosis e implantación auricular baja. Desafortunadamente no pude conseguir fotografías de síndrome fetal por carbamazepina dentro de todo lo que hemos mencionado. Estos son fotos de endotoxia por timidona, anomalías craneofaciales. Observen de todas maneras la implantación baja de la oreja, la frente es un transaín nasal gruesa, con un labio superior recto y delgado, hipoplasia umbilical. Síndrome fetal por trimetadiona, que eso ya no lo vemos, con talla baja, microcefalia, hendidura en parte real, enflacada, circulante, implantación baja de las orejas, que lo volvemos a ver aquí, tetralogía de calor, alteraciones del pabellón auricular, estrabismo, cejas pobladas, retraso mental. Síndrome fetal por pancreatitis, picando fuente nasal ancho, chato, labio inferior grande, boca pequeña, con dedos caídos y superpuestos, uñas hiperconvexas, microcefalia y deficiencias del crecimiento nasal. La más temida, claro, alteraciones del tubo neural, que muchas veces no terminan así, y que recordemos son de predominio limbosacro, sino que terminan como bien limbosacro. Entonces, cuando iniciamos el vídeo, examinamos dos perspectivas: o la gestante, que tiene una cierta estabilidad, o aquella paciente asintomática que debuta con crisis. Es importante que aquella mujer que se le da y que tiene diagnóstico de crisis siempre sepa el riesgo de las convulsiones durante la gestación, el riesgo de usar o de continuar usando los medicamentos, pero también el riesgo de suspender la posibilidad de estas malformaciones, sobre todo las del tubo neural. Y una vez esa mujer ha decidido cursar con una gestación que hay que hacer énfasis, debe ser planeada, esta decisión debe ser tomada cuando tome su medicamento de manera regular, con buena tolerabilidad, debe estar controlada de crisis en mejor de los casos, con un diagnóstico claro de su experiencia en las cirugías y debe asistir a consejería médica. Se debe tener en cuenta el debido a su estado nutricional, la presencia de enfermedades asociadas y evitar medicaciones teratogénicas. Pese a que todos los medicamentos son clasificación C o D, no hay ninguna contraindicación absoluta para el uso de los medicamentos anticonvulsivantes durante la gestación. Y si la paciente está controlada, el medicamento debe continuar con la misma dosis, que idealmente debe ser la dosis mínima con la que se logra el control de la crisis, en monoterapia, evitando, tratando de dar dosis fraccionadas para evitar el nivel de crisis. Se debe iniciar ácido fólico al menos 3 meses antes del inicio de la concepción, 4 o 5 miligramos, y durante el embarazo continuar megadosis de 5 miligramos. Se debe realizar una supervisión de los niveles médicos antes, durante cada trimestre y sobre todo al final de los 9 meses. Hacia la semana 18 solicitar una ecografía de tercer nivel con un perfil biológico. Cuando uno tiene la sospecha de una malformación, es necesario, se puede utilizar la penicilina para enterar y evitar el uso de metoclopramida. La recomendación para los estadounidenses es el uso de vitamina K oral. Sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es administrar intramuscular en la última semana de gestación y durante el parto. Y en el caso de la disminución de hemorragia neonatal inducida por mal, lo que hay que hacer es colocar plasma fresco y después vitamina K. Nunca suprimir la lactancia, ya que el porcentaje de medicamento percibido por el fruto de la gestación es mínimo, pero sí se deben estar atentos a la sedación y abstinencia en estos casos que no van a estar comprimidos. Los conceptos básicos de puericultura, básicamente para evitar accidentes, utilización de arnés, llevar al niño en coche, cambiar los pañales en el piso, no bañar el sol. Recordar siempre a los mamitos que el 90% de las gestaciones usa de manera normal. Si las crisis aparecen durante la gestación, es un perfil diferente. Recordar que no se ha demostrado que el desbalance estrógeno progestágeno produzca las crisis. Debe clasificarse el tipo de crisis y tratar de determinar la etiología. En el caso de una crisis única, evaluar los antecedentes, la historia clínica, los factores de riesgo de recidiva y los paraclínicos, claro, lo más importante, la historia clínica y el examen clínico de la paciente para decidir si se deja o no de plazo permanente. Recordar las posibilidades diagnósticas que no son el tema de la charla. Enfermedad cerebrovascular, recordar que tener en mente siempre la trombosis cerebral central, enfermedad hipertensiva, la que más tenemos la implante. Lesiones de tipo expansivo, de implantes, accesos, malformaciones vasculares, enfermedades infecciosas, sobre todo en los medios neurocircuitos, trastornos ópticos y metabólicos y finalmente epilepsia. Como en todos estos pacientes, realizar el electroencefalograma siempre que se trate de una primera crisis, que sea un estatus o que la crisis sea